porque quedó sin casa y sin agua. Yo no tenía ese recuerdo, estaba que me voy a morir, pero así quedan los chiquitos. Otra heroína incógnita es la joven Brenda Ortega, de 24 años de edad, que está consciente del daño que puede causar la actividad de estas empresas en su comunidad. Vengo a darle algo al Consejo de Arcatao para que tenga una base para que forme la ordenanza que pueda decir no a la minería. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque pienso que es un proyecto de destrucción para el municipio y es importante venir a dar el voto y decir no para que la alcaldía tenga sus fuentes y tampoco pueda aprobar que entren al Arcatao. Esta decisión de la población de Arcatao tiene un precedente que trasciende de lo local, porque están hablando de defender la vida también de la población capitalina, manifestó José Avelar, jefe edilicio de esa localidad. Sumamente contento porque de los 1.027 personas que votaron, que esto con relación a la última elección que se da en el mes de marzo representa un poco más del 68% de los electores, fue importante ver que de esos, pues 1.023 votaron por no a las minerías. Por lo tanto, nos permite a nosotros declararnos hoy nuestro municipio libre de minerías en el municipio. Este resultado en Arcatao es el cuarto llamado a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que discutan una ley que prohíba la minería metálica, aseguró Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Esto para nosotros también nos genera una esperanza en la lógica de poder hacer sinergias a nivel nacional, comunidades, funcionarios públicos en los territorios locales para poder demandar y exigir a que se apruebe una ley lo más pronto posible que prohíba la explotación minera en nuestro país. Los municipios de Arcatao, San José de las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en El Salvador, cierran filas contra la invasión de las empresas mineras en sus tierras por medio del referéndum que se traduce en una ordenanza local contra estos proyectos de muerte. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Y es momento de despedirnos, no sin antes agradecer su sintonía e invitarle a escucharnos la próxima semana por esta misma radioemisora. Le acompañamos Joaquín Tapia y Noelia Alfaro y agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles de Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.